12 y 10 minutos. Ya saben que esta es la sintonía que le ofrecemos cada jueves a esta hora para hablarles sobre gestión municipal, centrándonos siempre en diferentes materias y en concejalías concretas a través de los responsables en esta materia que nos acompañan en Cosa de Todos. Un espacio donde la más importante es la participación ciudadana. No obstante, hoy no vamos a poder contar con ella porque vamos a hacer una especie de Cosa de Todos un tanto especial con motivo de la época en la que nos encontramos. Estamos prácticamente ya a punto de despedir el año. Previo a las celebraciones de la Navidad, y siempre en esta época se realizan diferentes informes de balance de gestión, y desde el Ayuntamiento pues también es lo que vamos a hacer nosotros a continuación en Cosa de Todos, balance de la gestión de gobierno de este año 2012. Para ello contamos en los estudios de Radio Ubrique, en el Cosa de Todos de hoy, con el alcalde de Ubrique, con Manuel Toro, que ya nos acompaña. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buen día. También está con nosotros Remedio González, responsable de Urbanismo, Mujer, Hacienda, Participación Ciudadana, Calidad Administrativa y Política de Igualdad. Remedio González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Víctor Chávez también nos acompaña en la jornada de hoy, responsable de Turismo, Deporte, Medios de Comunicación, Tráfico, Seguridad Ciudadana y Policía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe Gloria Pérez, de Vías y Obras, Consumo, Comercio, Parques y Jardines, Personal, Fiesta y Asuntos Sociales. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Se nos queda pendiente el balance o la compañía, en este caso, de responsable político de otras materias, como puede ser las que ostenta Bartolomé Panal o también Josefina Herrera, que bueno, pues en otra ocasión tendremos oportunidad de hablar y conversar con ello. Vamos a quedarnos, por tanto, hoy, como decía, haciendo balance de esa gestión en estas materias en particular. Y lo vamos a hacer, como decía, también sin participación ciudadana. Así que si nos están escuchando ya saben que, bueno, pues de manera excepcional y en el día de hoy, pues obviamente por razones lógicas no van a poder atender los concejales y el alcalde las preguntas de nuestros oyentes. Comenzamos, creo que por Pepi Gloria, ¿no? Que le había tocado. Sí. Estaban por aquí repartiéndose quién comenzaba. Y Pepi Gloria, en este caso, bueno, pues querías también hacer ese balance, ¿no? De la gestión municipal en estas materias como responsable. Sí, pues como bien has dicho, voy a comenzar yo y decir que en primer lugar me gustaría agradecerle a Radio Ubrique por su trabajo durante este año y su esfuerzo y estando siempre al pie de la noticia, ¿no? También me gustaría, como delegada de Bienestar Social, sé que en estos momentos de crisis y austeridad no existe la Navidad ideal, ¿no? Solo la Navidad que queramos nosotros crear como reflejo de nuestros valores, ¿no? Deseos y tradiciones. Son momentos difíciles para muchas familias, pero debemos de tener fe. Yo desde el departamento puedo decir que ha sido un año duro y quizás a finales de este año se está contemplando más, ¿no? Desde aquí quiero trasladar que el equipo de Bienestar Social y el equipo de Gobierno estamos trabajando por mejorar estas situaciones y ese es el trabajo que vamos a seguir continuando, ¿no? El departamento en sí, aparte de estos planes de crisis, de familia y etcétera, tenemos una variedad de programas que quizás se están viendo afectados por la crisis actualmente, pero el Ayuntamiento con nuestros recursos propios estamos atendiendo en la medida de lo posible dicho programa y lo tendremos en cuenta también este año en los presupuestos que se están elaborando. Agradecerle también a todo el Departamento de Bienestar Social, a sus trabajadoras y técnicos por su trabajo. Después, si me paso al Departamento de Personal, decir que el Departamento de Personal en sí es un poco más complejo porque estamos actualmente trabajando en una valoración y un catálogo de puestos de trabajo que ya en sí los trabajadores estaban demandándolo hace años. Sabemos que el equipo anterior estuvo trabajando en ello y solicitó a una empresa esa valoración y nosotros este año a través de Diputación estamos haciendo un trabajo gratuitamente, ¿no? Estamos esperando resultados y seguiremos trabajando. Este año hemos estado trabajando en un reglamento de una bolsa de trabajo de contratación temporal. Hemos estado de acuerdo todos los grupos políticos. Se ha hecho esta bolsa, se aprobó en pleno en septiembre, pero después hemos recibido un requerimiento y está actualmente paralizada, ¿no? Estamos trabajando en ella. Por lo demás, el trabajo en sí de todas las oficinas y lo que es el ayuntamiento, patronato y policía, pues día a día se van surgiendo problemas, ¿no? Y intentamos subsanarlo en la medida de lo posible. Y nada más, y desde aquí también desearle a todo el departamento que tengan una feliz fiesta y que sigan trabajando tal cual como lo han hecho este año. Después, en el área de fiestas, que me toca y más en estos momentos, sé que son unos momentos, como he dicho ya antes, difíciles, ¿no? En fiestas tratamos de tener todas las fiestas que tenemos en el calendario durante el año. En sí son unos costes que son añadidos y son para fiesta, pero entendemos que el ciudadano también tiene derecho en unos momentos dados a poder disfrutar de sus fiestas y de sus tradiciones. Por eso, desde el Departamento de Fiestas también tenemos en cuenta esto. Estamos esforzándonos por mejorar lo que son nuestras fiestas, nuestras ferias, y sabemos que hasta el momento hemos acertado a la gente desde aquí, darles las gracias por su gratitud en esta Feria de Ubrique, que está muy contento. Seguimos trabajando en ello porque necesitamos un espacio para lo que son las atracciones. Este equipo de gobierno ya está trabajando en ello, tenemos algunas sugerencias y nada más. Y después también, como son bastantes áreas, desde comercio decir que tenemos una estrecha colaboración con lo que es la Asociación de Comerciantes, ¿no? Tenemos un buen vínculo, estamos trabajando en ello, estamos trabajando ahora mismo también en ese acuerdo con ellos, con la asociación y en general a todos los comercios de la localidad de Ubrique, ¿no? Este área pues se está planteando en mejorar en la medida de lo posible nuestra zona comercial, en poder priorizar sus calles y lo que son demandantes de mejorar al ciudadano, lo que son a la hora de poder trasladarse o de no sé cómo decir, en Ubrique en general, no solo la parte de la Avenida España, no, lo que son distintas zonas comerciales, ¿no? Y mejorándolas poco a poco. Y nada, y después de parques y jardines, decir que es un objetivo que también tengo lo que es el área de parques y jardines, donde ya estamos actualizando algunas zonas que no estaban adornadas o embellecidas. También este área, este año, ha hecho un gran trabajo adelantando y mejorando lo que es la entrada de Ubrique por la Avenida de Corte, lo que es la parte de los 20 pilares. Tenemos en cuenta también la zona del PP1, ¿no?, y lo que son distintas zonas de nuestra localidad, ¿no? Poco a poco es un gasto muy añadido lo que es embellecer nuestro pueblo, pero estamos en ello y seguiremos trabajando en nuestro objetivo. Y después tenemos el área de obras y vías, que como saben los ubriqueños, ahora mismo actualmente estamos con dos planes, tanto el plan provincial como el plan Profea. Intentaremos de mejorar todo lo que son nuestras zonas que están ahora mismo en mal estado. Tenemos bastantes solicitudes, de muchísimos vecinos, de calle, etcétera, las tendremos en cuenta, pero poco a poco y priorizando siempre la demanda y las condiciones que esté. Y nada más, yo puedo decir que como concejal en este año o 18 meses, te puedo decir que he tenido buenos momentos de gratitud, he tenido malos momentos con mucha esperanza, para cada día una ilusión, y siempre, siempre felicidad, ¿no? Es lo que les deseo a todos los ubriqueños para este año 2013, y sobre todo que tal vez el mejor adorno de la Navidad sea una sonrisa, y nada más. O sea, que ese balance de gestión de Pepi Gloria Pérez, responsable de estas materias, vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, fiestas y servicios sociales. Seguimos con Reme González en este caso. Yo quizás no vaya a ser tan exhaustiva como Pepi Gloria. Ya sabe todo el mundo que también he tenido un parón de 4 meses, un poquito menos, pero bueno, dejémoslo en 4 meses. Que este año las Navidades para mí van a ser especiales, sobremanera. Por una parte van a ser más felices porque aumentamos la familia con un miembro más, y por otra van a ser las Navidades más tristes porque ya se sabe que falta alguien muy importante en mi vida, una de las personas que soportaba los pilares, que me ha educado y que si soy mejor persona día a día es gracias a ella, y quiero tener este especial recuerdo hoy para mi abuela. Pero bueno, la vida sigue, tenemos que seguir como madre, como político, porque los ciudadanos nos necesitan día a día y quizás a veces no tenemos derecho ni a tener sentimientos, pero los sentimientos nos los guardamos para casa. Estoy muy orgullosa de todas las delegaciones las que llevo, porque se está viendo un mejor ambiente de trabajo. Ha sido un año para mí muy duro. En principio con el tema de los presupuestos, que se aprobaron muy tarde, mucho trabajo, muchas negociaciones, porque yo sí que me acuerdo día a día que estamos en minoría sin que nadie me lo tenga que recordar. A mí me toca sufrirlo en mis propias carnes. Pero bueno, se hace lo que se puede, y lo que sí es cierto es que tenemos muchas ganas de trabajar, que los trabajos están ahí, de hecho las ordenanzas están ahí, están preparadas para que ya nos vayan haciendo alguna modificación y poderla llevar a pleno y que se aprueben de forma un tanto consensuada con todos los grupos políticos. No se puede imponer nuestro criterio. Pero bueno, dentro del departamento de intervención es muy importante. Este año también hemos tenido un nuevo interventor. Ha sido un año de adaptación como el que tiene un niño. Igual, ese tenía que adaptar a nosotros, nosotros a él. Y la verdad es que me alegro sobremanera de que todo el departamento haya llegado a congeniar también. Y se están haciendo muchísimas cosas dentro del departamento de intervención, aparte de llevarlo todo, todo, todo, de una forma muy reglada, muy reglamentada, intentando de que no falle ningún escollo. Pues, por ejemplo, ya el alcalde ha firmado por decreto un plan de disposición de pago, que simplemente es ordenar un poco los pagos que se vayan a realizar. Y a partir de enero vamos a crear una comisión de gastos para llevar un control más exhaustivo de los gastos que se hacen en todas las delegaciones, para que no solo sean los propios concejales los que tengan que llevar un control de sus gastos, sino que a nivel de intervención también llevemos un control de aquellos gastos y en qué partida tiene que ir cada gasto. Hacer un poco de filtro, ver si hay disponibilidad para realizar ese gasto, si es prioritario, si no, etcétera. Pues yo creo que ha sido un año bastante fructífero, tanto para ellos como para mí. Quiero desearles felices fiestas a nuestro nuevo compañero, a Fernando, que estas son las primeras navidades que pasa aquí en el Ayuntamiento de Ubrique. Espero que sean muchas más, porque lo veo que está contento y que está a gusto en su trabajo, y al resto de componentes del departamento, que voy a decir, si es que son mi vida, son los que me hacen el día a día más fácil, los que me ayudan a compatibilizar la vida laboral y familiar, evidentemente, porque un político no tiene horarios. Yo no tengo un horario de 8 a 3, yo tengo que ir por la mañana, por la tarde, por la noche, fines de semana, y ellos siempre intentan que el trabajo que nosotros desempeñamos, ponérnoslo lo más fácil posible, para que tanto por parte de ellos como por nosotros demos una eficacia de cara al ciudadano, y eso es de agradecer, porque conlleva mucho trabajo. Por otra parte, en el departamento de urbanismo, pues quizás ahora sea un departamento que está un poco más parado con el tema de la crisis, pero sí que, por ejemplo, hemos vendido parcelas de suelo industrial que se están urbanizando ahora mismo. Sí que tenemos mucho trabajo en temas de licencias de apertura, que también lo lleva el departamento de urbanismo, y el día a día de el vigilante de obras, que sigue desempeñando una labor imprescindible para los ciudadanos del pueblo, intentando de que se cumpla la legalidad urbanística de forma escrupulosa. Es solo una persona, hay que entenderlo. No puede estar, no es como Dios, no puede estar en todas partes al mismo tiempo, pero hace un trabajo inmejorable, no me cabe la menor duda, porque estoy día a día trabajando con él. A todo el departamento de urbanismo también le deseo muchas felices fiestas, y que estoy tranquila, que llevo unas delegaciones muy difíciles, pero que estoy muy tranquila porque tengo trabajadores excelentes a mi servicio, y que ser jefa no es fácil. Nunca me ha gustado, pero bueno, ellos me lo hacen muy fácil, muy fácil. Muchísimas gracias a todos ellos. También desde el área de mujer hemos tenido este año muchas novedades. Se creó el Consejo Local de la Mujer, han salido actividades de este consejo. Ahora nos volveremos a reunir ya después de la resaca vacacional, para quien tenga vacaciones. A nosotros nos tocará sufrir a los niños y el trabajo día a día, y cuando pase ya las navidades nos volveremos a reunir para ver el programa de actividades que vamos a llevar a cabo durante el año 2013. La verdad es que este año, al caer en domingo, el Día contra la Violencia de Género, se decidió desde el Consejo hacer una carrera popular y tuvo bastante éxito. Participaron padres, madres, hombres, mujeres, ancianos, y seguro que el próximo año participará mucha más gente, porque quedó como la reticencia de, al denominarse carrera, pues la gente más mayor decía, bueno, es que yo no puedo correr. Pues que nadie se preocupe, que lo importante es estar en, lo importante es el símbolo, la simbología que tiene ese día y esa marcha que hacemos todos contra esta lacra social que es la violencia de género. Nos debemos de unir todos, padres, madres, niños, abuelos, todo el mundo. Ese domingo le daremos la publicidad oportuna para que todos se puedan inscribir, y que aunque haya 200 inscripciones o 300, que vengan cuanto más mejor, que pasamos un domingo estupendo, el tiempo acompañó también, y los niños quedaron con ganas de más. Los niños tenían mucha energía. Por otra parte, también me gustaría, dentro de la delegación de participación ciudadana, que es una delegación que parece que no hace nada, pero hace muchísimas cosas, porque también tenemos nuestra técnico de participación ciudadana que no para de moverse. Y a mí, que me gusta estar en todo y en todo lo que puedo, pues siempre he acudido a todas las clausuras de los cursos de manualidades con estaño que hacemos desde el ayuntamiento. Otros años se han hecho cursos para los adornos de los centros de mesa de Navidad, y es increíble la capacidad que tienen los ciudadanos para realizar ese tipo de manualidades, que cuando tú llegas allí no sabes si la han hecho ellos mismos o han ido a una tienda y la han comprado, porque yo invito a todo el que lo quiera ver, pero es que son auténticas virguerías. Tienen unas manos y trabajan, se lo toman muy en serio estos cursos, y trabajan muchísimo. Les sirve también para otras distracciones, porque todos sabemos que en nuestras casas cada uno tiene sus problemas, y son como una válvula de escape para el ciudadano y una forma de entretenerse y de dar salida artística a aquellas inquietudes que tienen dentro. Pues vamos a seguir realizando este tipo de cursos. Ahora queremos proyectar para, de cara a los carnavales, uno de maquillaje, de fantasía. Y bueno, yo ya también voy un poco a lo que me van demandando las personas que hacen los cursos. Aparte de esta labor, también seguimos con el apoyo a las distintas asociaciones vecinales, a federación, y con todas las iniciativas que ellos nos proponen, todas las invitaciones que nos hacen. Sigue habiendo una relación muy fluida y muy cordial, tanto que este año yo soy la Virgen María y mi niño es el Niño Jesús del Belén Viviente. Así que animo a todos los ciudadanos y ciudadanos de Ubrique que suban. A ver, bien no lo haré, pero lo hago con la mejor intención, y porque sé que es una buena causa, que trabajan muchísimo todas las asociaciones y todas las mujeres por recaudar lo mucho, lo poco que se recaude para los demás. Y yo creo que ahí también nos debemos de implicar los políticos, que para eso estamos, para estar en lo bueno, en lo malo y en lo regular. También desde Participación Ciudadana llevamos a cabo distintos programas con varias ONG, siempre a través de Diputación. Ahora mismo estamos con el programa, ayer mismo fui al Colegio Víctor de la Serna, que se está llevando a cabo ya desde hace 6 años. La ONG Veterinarios Sin Fronteras está desarrollando aquí en nuestra localidad diversos proyectos subvencionados por la Diputación de Cádiz. El martes 18 estuvo el señor diputado de Bienestar Social, Antonio García, haciendo la presentación de este proyecto de Veterinarios Sin Fronteras. Pues bien, el tema central es la soberanía alimentaria, y en estos años han participado de estos proyectos alumnos de centros educativos de primaria, así como otros colectivos de mujeres, como asociaciones de mujeres, centros de adultos, las AMPA, etcétera. La actividad que estamos llevando a cabo en este momento es a través de la representación de títeres, cuentacuentos y talleres. Pues bien, esta ONG pretende sensibilizar a la población en general y al alumnado de primaria en particular hacia un consumo alimentario responsable, que sea respetuoso con el medio ambiente y con la sociedad. también resulta increíble, por eso siempre me gusta estar cerca del ciudadano, porque así ves también la percepción que ellos tienen. El ciudadano de Ubrique es tremendamente solidario en todos los sentidos, y aparte de la crisis económica que apuntaba anteriormente mi compañera Pepi Gloria, yo creo que también se está viviendo hoy día una crisis de valores, y estos programas nos ayudan a sensibilizar, a inculcar a nuestros menores que la vida no es tan fácil, que nosotros vivimos en un país desarrollado donde nos lo han dado todo hecho, pero que hay gente que no tiene tanta suerte como nosotros, y ellos ven como hay niños o que no tienen madre o que tienen que ir a trabajar en edad temprana, y yo creo que ya se les va formando un poco esa conciencia solidaria, pero tanto, ya digo, tanto los niños como los profesores como los padres siempre se han sentido muy involucrados en este tipo de actividades con la ONG, y aquí también tenemos en el pueblo una amplia gama de ONGs que cada una dentro de su ramo van aportando su granito de arena desde la ciudadanía y sin ningún ánimo de lucro, que la gente que participa en este tipo de talleres lo hace por ayudar y por abrir un poco más la mente, más allá de lo que es nuestro territorio, y ver que en otros sitios se necesita mucha ayuda. Que los tiempos que corren, sí que es cierto que los recursos económicos son más escasos para enviar al exterior, porque tenemos más necesidades en nuestro ámbito doméstico, digamos, pero que yo creo que a veces no es todo el tema económico, es también el dedicarle un poco de tiempo, el leer cómo se está, el poder a irse en determinados momentos a otros países a prestar ayuda humanitaria. Son muchas cosas, no solamente es también la labor humanitaria, aparte de la labor económica. Y, hombre, como decía anteriormente mi compañera, que estamos en un tiempo de crisis, ya parece ser que el año que viene empezaremos a ver un poco de luz. Esperemos, porque nunca se sabe cómo se pueda derivar, ni hoy día los acontecimientos que estamos viendo diariamente en la televisión. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de infinidad de baremos, de mercados que nos hacen estar hoy arriba y mañana abajo. Entonces no depende solamente de la política ni nacional, ni autonómica, ni siquiera local, que se vaya haciendo día a día. Nosotros sí que estamos en un oasis, en un respiro, porque gracias a Dios aquí en Ubrique hay trabajo ahora mismo. Tenemos personas que son necesitadas, pero con los recursos que tenemos del ayuntamiento, porque es un ayuntamiento muy saneado, podemos dar respuesta a ese tipo de carencias que tienen nuestras familias más desfavorecidas, aparte también de la labor que prestan organizaciones como Cáritas, la parroquia, etcétera, etcétera. Y ahora mismo nosotros no nos vemos en la situación de otro ayuntamiento u otras localidades que ni siquiera tienen para pagarle nóminas a sus empleados. Gracias a Dios, nosotros por ahora podemos seguir estando saneados, no hay indicios de que vaya a faltar en ningún momento dinero en las arcas, porque también tengo que felicitar a todos los ciudadanos porque son muy buenos pagadores en sus impuestos, y eso es de alabar también en los tiempos que corren. Pues no me voy a extender más porque yo no voy a dejar hablar a nadie. Desearle a todos los ciudadanos y ciudadanas, familiares y a los compañeros, que en este caso para mí son compañeros de trabajo, felices fiestas y que este año 2013 sea mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, seguimos con este repaso de balance de gestión y vamos a hablar de turismo, de deporte, de tráfico, de seguridad ciudadana, de medios de comunicación con Víctor Chávez. Pues buenas tardes. Yo sí que no me voy a extender, como decía mi compañera, que menos mal que no se extendía, ¿no? Bueno, yo solamente, pues, a lo que venimos aquí, ¿no? Aprovechar en esta mañana los micrófonos que nos ofrecéis desde Radio Ubrique, ¿no? Para agradecer la confianza y apoyo y ayuda que cada día pues se ve recompensada con el trabajo diario para el beneficio del pueblo, ¿no? No solo un trabajo que llevan a cabo los políticos, como bien decía Reme, sino también los distintos departamentos de cada delegación, que por supuesto día a día pues vemos que tanto empeño ponen como podamos poner nosotros, ¿no? Todos sabemos los tiempos que corren, que por desgracia pues no son los mejores por el que más empeño pues deberíamos de poner, ¿no? Tanto para realizar nuestro trabajo como para realzar a nuestro pueblo, al lugar que nos corresponde. No quepa ninguna duda que nosotros pues ponemos todo nuestro trabajo, energía y cariño para que así sea. Para ello, y como siempre y antes he dicho, pues estamos luchando constantemente para que Ubrique se realce tanto turísticamente, ¿no?, en una de las materias, por ejemplo, que a mí me corresponde, y vea los beneficios que esto nos puede atraer con la visita de más habitantes anualmente, ¿no?, que ellos pues lo estamos logrando. Luchamos por tener un Ubrique seguro y cordial. Y por supuesto un trabajo duro y diario que siempre tendremos que mejorar, como es el deporte, ¿no? Nunca estará todo hecho y queremos que el deporte pues sea la base de una buena salud y estabilidad como forma de vida. También pues destacar que se está haciendo un trabajo en turismo y deporte bastante duro, como en toda la delegación, que por supuesto de ello me consta, ¿no? El empeño y cariño que se le pone diariamente para que todo salga adelante, ¿no? En materia de deporte, pues destacar todos los eventos que anualmente se van desarrollando en Ubrique, es decir, que seguro que es uno de los pueblos que más eventos desarrolla anualmente. Y como más destacado, pues podemos decir esa subida de Ubrique que de carácter nacional e internacional, ¿no?, que muchos otros pueblos o ciudades pues quisieran contar con ella. También pues estamos luchando por tener los mejores eventos deportivos y creo que este año pues quizás tengamos otro evento con mucho realce, ¿no?, que está ahí intentando de cerrarse y quizás lo podamos llevar para adelante, ¿no? Destacar también, como en tantas otras ocasiones se ha venido hablando, que son las obras de este campo de fútbol o de estas instalaciones, como es el Antonio Barbadillo. Desde aquí decir que las obras están ya muy, muy avanzadas y que en muy poco tiempo, en el transcurso del primeros meses de este año, pues vamos a ver ya afortunadamente pues a gente bien jugando al fútbol allí, ¿no? También pues en otra materia decir que este año volveremos a contar, según ya se informó hace unos días, concretamente hace una semana, que tendremos otro campeonato de Andalucía, que será el duatlón que se celebra por parte de la organización de la Asociación Ciclista Ubrique. Vamos a inaugurar en unos días, seguramente el 8 de enero, con el inicio de las actividades del patronato, pues se va a inaugurar en la sala de actividades dirigidas, que ya está prácticamente terminada, que será en la sala, en una de las salas del edificio de la piscina cubierta, y que seguro vamos a poder decir que vamos a tener una de las mejores salas de actividades dirigidas de la zona, por lo menos. Como destacable también, pues se ha informatizado ya todo lo que es el alquiler de pistas, tanto de pádel como de tenis, y iremos ampliándola a distintas actividades más, ¿no? Y decir también que este año pues se ha llevado a cabo, como en otros años, pues las ligas escolares de deporte, y que este año que viene pues la vamos a ampliar a otros deportes. en turismo, pues bueno, da la buena noticia, quizás que hemos visto incrementado el número de visitantes, ¿no? Tanto por el trabajo realizado por nuestra técnico como por el trabajo que se realiza desde la oficina de turismo, desde el museo de la piel y, por supuesto, desde el Centro de Interpretación de San Juan. Hemos tenido también distintos encuentros con algunos tour operadores y empresas y se empiezan a ver algunos frutos sobre estos encuentros y reuniones que hemos mantenido, ¿no? También puede destacar que fue una cosa significativa la grabación que tuvimos este año del cortometraje El Cucaracha, que se realizó por distintos barrios de Ubrique, ¿no? Y yo, pues nada más, aparte de esto, que no quiero extenderme más, pues aprovechar la oportunidad, tanto en mi persona como de mis compañeros, de felicitar a todo el pueblo y, como ya decimos, no corren los mejores tiempos, pero esperemos que todo venga mejor que este año y, como digo, pues felicitarlos, desearles felices fiestas y un próspero año. El balance también de gestión de estas delegaciones y nos vamos a quedar por último con el alcalde de Ubrique, con Manuel Toro, que bueno, pues no solo aprovechaba para felicitar la Navidad a los ubriqueños como principal representante del ayuntamiento, sino también para hacer ese balance de gestión, ¿no? De ya un poco más a nivel global, imagino. Sí, hemos hecho un poco detalle global, porque serían también muchísimos detalles los que podríamos informar, ¿no? Pero ante todo y primero tengo que agradecer pues a todos los ubriqueños la confianza que siguen depositando en este equipo de gobierno, que nosotros sin duda pues nos avala y nos da muchas más ganas de trabajo y ilusión, ¿no? Son momentos complicados, pero a esos momentos complicados nosotros le ponemos pues todo el empeño del mundo y todas las ganas con la responsabilidad que el pueblo nos ha puesto y sin duda no queremos defraudar a ninguno de los ubriqueños. Como alcalde, sin duda, pues transmitirle esas gracias por la confianza que nos transmiten cada día, ¿no? Tengo que agradecer, sin duda, también pues a todos los trabajadores del ayuntamiento por su grata colaboración, porque que desde el inicio en el año pasado, en la nueva legislatura, pues siempre hemos tenido un apoyo total de todos los trabajadores del ayuntamiento, tanto como de patronato de deportes, de radio y de otras empresas también, Provisa, Bioreciclaje, Agua de Ubrique, para no olvidarme de ninguno, y la verdad es que siempre hemos tenido esa confianza de todos los trabajadores y que sin duda pues agradecemos. También tengo que agradecer sin duda pues el apoyo a la policía, que para no olvidarme de ninguno de los trabajadores, ¿no? Que la verdad es pues esto es el esfuerzo y conjunto de todos los trabajadores. Tengo que agradecer también pues el apoyo de todos los portavoces, cada uno tiene por supuesto su parecer, su ideología y su forma de ver las cosas de diferentes maneras. Pero tengo que agradecer pues el apoyo que sí nos han prestado en diferentes ocasiones, una vez el PSOE, otra vez el PA, otra vez Izquierda Unida. Lógicamente tienen que hacer oposición y tienen que plantear que el trabajo que estamos haciendo es el correcto. Por lo cual le doy las gracias a todos los partidos políticos, a todos los partidos políticos y también esa colaboración de los portavoces, que sin duda el trabajar en minoría tiene aspectos también muy positivos. Trabajar en minoría significa pues sin duda que tienes que echar más horas, por lo cual, como hemos metido en política, nadie nos ha empujado, ha sido una decisión personal, pues tenemos que hacer el mejor trabajo. Pero estar en minoría supone también que hay mucha más información y mucha más transparencia que se le facilita a todos los portavoces, por lo cual tenemos la tranquilidad de hacer lo mejor o peor, pero que sí hay mucha más transparencia porque se le está facilitando toda aquella documentación que están solicitando, sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de traba. Tengo que agradecer, sin duda, hoy no está Bartolo porque está con su trabajo y Josefina también. Y tengo que agradecer pues también a todos los concejales, al equipo del gobierno, que vamos todos a una. También tenemos nuestra diferencia y de opiniones, porque se trabaja en conjunto. Cada uno tiene su responsabilidad, su firma, su decreto. Y la verdad, pues yo tengo que agradecer pues todas las horas que le exijo también a ellos, fuera de esa jornada de 8 horas, porque en política no puedes estar a 8 horas, tienes que estar a 24. Y quiero agradecerle a todos ellos, a Bartolo, a Cecina, a Pepi, a Víctor y a Geme, pues siempre el trabajo que estamos todos en conjunto para sacar este trabajo adelante. Quiero hacer también referencia que hay aspectos que creo que son importantes y que se han llevado a cabo. El tema del suelo industrial es una meta que nos habíamos planteado y que sin duda también los portavoces pues estuvieron trabajando en este tema y en otros también de importancia del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, y hemos logrado que ese suelo industrial se pusiese a la venta. Hoy ya hay casi 11 empresas que han realizado el pago perfectamente. Y como todos podemos apreciar, pues hay algunas naves que se han iniciado. Hay otras que sé que también están planteando y buscando financiación y que nosotros también, a través del Estado y a través de una empresa de Niza, pues sí le hemos ido informando de las diferentes subvenciones para que tuvieran una puerta abierta a la financiación. Creo que el tema del suelo industrial es importante. Y sobre este tema también quiero hablar porque estuve allí en una reunión con el delegado de Zona Franca que viene con relación a este tema. Y posiblemente en el mes de enero pues haremos un convenio con Zona Franca para que a través de los fondos FEDER y a través de cuestión económica de la misma Zona Franca pues podamos firmar un convenio en el mes de enero con la posibilidad de que el 100% irá financiado y podremos tener un vivero de empresas con 5 o 6 naves que serán para emprendedores. Creo que es un punto importante de lo que es el suelo industrial y, como digo, es una meta que se ha conseguido. Esa meta sin duda se ha conseguido por la posibilidad de que en Ubrique pues seguimos siendo emprendedores. Hay empresas que sin duda en estos momentos difíciles están apoyando al sector comercial y industrial y hay que darles las gracias porque la verdad, como están las circunstancias actuales económicas, pues son de dar las gracias por tener esa capacidad de emprendedora como la de Ubrique. Creo que es un aspecto también importante y que ha hecho referencia antes Reme. Cuando entramos en junio del 2011... la deuda estaba en 11 millones de euros, la deuda global del Ayuntamiento de Ubrique, y la deuda actual, acabo de verla antes de venir a la radio, es de 10 millones de euros. Por lo cual creo que el equipo de gobierno, junto con todos los trabajadores y técnicos, hemos hecho un buen trabajo y hemos sido capaces que después de un año y medio largo hemos reducido la deuda de este ayuntamiento en 1 millón de euros. Creo que esa cantidad es una cantidad importante y que si hemos mirado por la economía de los ubriqueños, el ayuntamiento somos todos los ubriqueños, y sin duda es el esfuerzo de que, como decía René, los ubriqueños somos ciudadanos con relación a la provincia pues, muy buen pagadores para que todo este tema se lleve a cabo. Otro de los aspectos también es importante que hemos trabajado bastante ha sido del sector de la marroquinería. El sector de la marroquinería, pues la verdad es que hemos intentado hacer un buen trabajo en este tema. Sí hemos tenido contacto pues, con todas las distintas administraciones, desde el Ministerio, Junta, Diputación, y bueno, vamos encaminando un tema que es como el nuestro, el del sector de la marroquinería, que tenemos que seguir luchando, ¿no? Porque quizás los datos a primeros de año eran más positivo. Se ve que estos meses también, pues el desempleo ha crecido en Ubrique, y es un tema que como alcalde sin duda me preocupa, porque hay muchos ubriqueños porque no tienen ya no solamente la nómina, sino también en estas fechas también pues tienen unos muchos problemas de pagar su hipoteca, de pagar sus impuestos, de pagar muchísimos temas que al final de mes pues hace falta en una casa, ¿no? Entonces es un tema que me preocupa, y que si he estado involucrado con el sector empresarial, la asociación de empresarios y el centro tecnológico también, y también haciendo visitas personales a distintas empresas para saber desde primera mano, tanto del empresario como del trabajador, cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus preocupaciones. Y es un tema que pienso que quizás también el sector de Ubrique, gracias a Dios, pues estamos fabricando en su mayoría pues el sector de diferentes marcas, y se ve que el sector también de la a nivel europeo de las marcas pues tiene problemas en estocaje, y esto ha hecho también que los estocajes, eso hecho, ha llevado a cabo que pues en estos meses se ha incrementado el desempleo. Según la perspectiva, según las conversaciones que he tenido con diferentes empresarios importantes de Ubrique, se plantea de que a partir de finales de enero o febrero pues haya un incremento otra vez de nuevos pedidos importantes para Ubrique, por lo cual veamos que el descenso sea positivo y no incrementándose. Aunque ese tema también pedimos ayuda tanto al gobierno como a la Junta, que tiene la competencia también de empleo, y en ese tema también junto con la Diputación pues estamos planteando también pues diferentes programas que se pondrán en proceso ahora primero de enero de este año, con el programa Crece y la solución también del tema de que así por fin se pudiera llevar a cabo el tema de taller de empleo con las últimas confirmaciones que nos han dado, y otros temas que de alguna forma pues el empleo pues pueda ir disminuyendo, porque como alcalde digo pues me preocupa, porque son muchos también los ciudadanos cuando los atendemos todas las semanas que nos piden pues el apoyo de que el ayuntamiento dentro de la capacidad le dé el empleo, el departamento de personal, y uno también pues se va a veces pues preocupado y agobiado de que no puede darle la posibilidad a todo el mundo, y es un tema que me preocupa personalmente, ¿no? Que ojalá el ayuntamiento tuviera mucha más capacidad, y es un tema que miraremos en el presupuesto, porque con relación a ello tengo esa referencia que aunque estamos en minoría y es un alcalde liberado y dos concejales y un secretario del grupo, eso también nos ha dado la posibilidad de ahorrar 100.000 euros que antes existía como personal eventual. Ese dinero lo hemos utilizado para más creación de empleo, por lo cual este equipo de gobierno ha ahorrado también este año esos 100.000 euros que existían antes de personal eventual, que no lo hemos utilizado nosotros este año, sino para otros temas como el empleo. Otro de los temas que creo que importante, y que con las buenas relaciones con los sindicatos del ayuntamiento hemos logrado que hemos abierto, diríamos, la caja de Pandora, porque había que regularizar muchos de los puestos de trabajo, y se ha llevado a través de técnicos de la Diputación para solucionar esa diferencia de sueldo entre unos y otros, con el tema de una RPT que estará terminada en febrero, y por lo cual ahí habrá que llegar a un consenso el ayuntamiento y los sindicatos de cómo se puede equiparar esa diferencia entre unos y otros. Otro de los temas también que hemos iniciado es una RPT en el patronato de deporte, que queremos realizar también un convenio colectivo para ir solucionando esa diferencia también que existe en el patronato de deporte. Y también, aunque no hemos llevado a cabo todavía lo que es el consejo de administración de radio, pero que no se ha llevado a cabo porque había que ultimar cierto detalle, porque también ustedes, los trabajadores de la radio pues llevan muchísimos años con antigüedades que no se pagan, con otras diferencias también de sueldo con otros trabajadores, y esos temas que se han hablado con los técnicos se van a ir subsanando porque antigüedades que no se van, que no se habían pagado en estos 8 años anteriores, sí están viendo los técnicos, y vamos a llegar también a una solución para que los trabajadores de la radio que tienen que cobrar su antigüedad la cobren y estén equiparados en la medida de lo posible a otras condiciones, no como las que estaban anteriormente. Podría hablar también de muchos temas, ¿no? Y también quiero trasladarle pues la preocupación que tengo por los trabajadores de la empresa de bioreciclaje. Sé que están preocupados porque la empresa de bioreciclaje y el Ayuntamiento de Urique, este equipo de gobierno, no le ha fallado para nada en ningún mes el pago. Sí sé que muchos de los pueblos de la provincia que trabajan con esta empresa no han pagado un duro a partir del Real Decreto. El Ayuntamiento de Urique les ha pagado todos los meses, y ya son varias las conversaciones que he mantenido con el consejero de bioreciclaje, trasladándole la preocupación de los trabajadores de bioreciclaje para que al final de mes cobren su paga y su mes. Y independientemente, es un trabajo que también ya hemos facilitado el trabajo de un técnico también del Ayuntamiento, Pepe Moreno, y yo en este tema. Hemos estado involucrados 8 meses en solicitar a las mejores empresas a nivel nacional, empresas de basuras, y para que la nueva licitación, pues, como digo, se le hemos facilitado a todos los portavoces, si tomamos la decisión en global, si sería una empresa pública, una empresa privada, según los condicionantes de cada uno de ellos. Siempre este equipo de gobierno no ha planteado en la empresa de bioreciclaje para nada que ningún trabajador saliese de la empresa, pero sí en el mes de enero, como digo, con la contestación de los portavoces, pues nos pondremos a preparar ese pliego de condiciones que habrá que licitar, como también tenemos que licitar, porque ya termina la sección de agua de Urique. La empresa termina la sección en el 2013, en diciembre, y hay que sacar también un pliego que habrá que comentar también con los portavoces, y en ese tema estamos. Es decir, hemos facilitado información, queremos terminar, sabemos que vamos fuera de fecha, pero tenemos que terminar con diferentes reuniones para aprobar las ordenanzas y los presupuestos del 2013, y como digo, pues intentamos estar en mejorar muchas de las mejores infraestructuras que tenemos que seguir mejorando, en base también a ese presupuesto que nos da la posibilidad de gastarnos el presupuesto que tenemos, y seguiremos con esa confianza que nos sigan dando, pues intentar mejorar muchos otros temas que podríamos hacer mención, ¿no? Y no quiero acabar también, porque es un tema también que los vecinos, con toda la razón del mundo, pues están bastante preocupados, y con toda la razón del mundo llevan aguantando pues muchos temas de la Babel, que ahí estamos pues haciendo gestiones, porque es una competencia de la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía, a la cual ya le hemos trasladado qué posibles soluciones le podemos dar a eso. Y como digo, pues podríamos hacer muchísima mención, pero quiero terminar también pues sin duda dándole que mi mejor deseo sería que todo el mundo pues estuviera trabajando y no con los problemas que en cada familia existen, y por supuesto que este año 2013 pues sea más, nos encontremos unas mejores condiciones en nuestra localidad. Seguiremos luchando y darle unas felices fiestas para este 2013, y ojalá sea siempre con datos mejores positivos en el empleo en nuestro pueblo. Pues con ese último deseo del alcalde de Camarillo nos vamos a quedar, alcanzamos ya a la una del mediodía. Antes de marcharnos, así me decía Reme al principio que había una cuestión que quería destacar, ¿no? De manera un poco más excepcional, se sale de lo que es este balance que habéis estado haciendo de la gestión municipal, pero viene bien comentarlo en esta época del año porque es un donativo que habéis dado, entregado, no tengo muy claro si del ayuntamiento, desde el equipo de gobierno. No, desde el equipo de gobierno del Partido Popular. Ayer hicimos entrega junto con Cáritas, ya habíamos contactado con ellos, de 500 kilos de alimentos repartidos en pequeñas cestas. Un pequeño detalle que hemos entendido que este año era muy propicio para llevarlo a cabo, porque sabemos las carencias que tienen las familias en estos momentos y debido al escaso tiempo que tenemos quizás para hacer recogidas de alimentos y o recogidas de juguetes, porque como ya te digo son 24 horas las que estamos desarrollando la labor del ayuntamiento y después en todos los actos a los que nos invitan las distintas asociaciones, hermandades, etcétera. Entonces hemos creído conveniente, queríamos tener un detalle este año con los más desfavorecidos y pensamos que era la mejor opción. Hay una asignación a grupos políticos, de esa asignación a grupos políticos decidimos que una parte iba a ir destinada a la compra de estos alimentos y se entregaron ayer junto con Cáritas, que hizo la entrega de 5 a 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de Lao. No es una cosa a la que hayamos querido darle antes publicidad ni después tampoco. Está bien decirlo porque para que después nos digan y ustedes qué. Pero no hay que darle mucha publicidad porque las cosas se hacen de corazón en los momentos que tú entiendes que debes hacerlo, no cuando te lo imponen los demás. Y eso ha sido pensado y hecho con la ayuda inestimable. Permíteme que le dé feliz Navidad, porque tenemos un colaborador ya a nivel de partido que es nuestro padre de partido, Domingo Pazo, que es el que se ha ocupado de todo. Él está convaleciente y no ha dudado un segundo en ir a recoger todas las bolsas, llevarlo todo, por la imposibilidad que nosotros tenemos, evidentemente, de dejar desatendidas nuestras labores. Y quería agradecerle desde aquí ese trabajo que hace día a día y que no es remunerado. Que tenga una feliz fiesta él y toda su familia, que se recupere prontito. Pues con este último mensaje nos quedamos también, si os parece, agradeciendo la presencia en los estudios de Radio Urique de Pepi Gloria Pérez, de Víctor Chávez, de Reme González y del alcalde Urique, Manuel Toro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.